Y también tengo una responsabilidad con la formación de recursos humanos. Tengo becarios de doctorado, ¿sí? Y tesistas que quieren graduarse todos en tiempo y forma con una tesis. ¿Okay? Y en ese margen tengo que además dejar un margen de tiempo para atender, sobre todo obligado particularmente por mi función de secretario de Ciencia Técnica, la consulta de un colega que viene quizás del campo del psicoanálisis lacaniano y quiere saber, como decía Parolla, cómo hace para adaptar su idea a un proyecto que es, no distingue tradiciones, es igual para toda la universidad, ¿no? Y que tiene tiempos, tiene plazos, tiene indicadores presupuestales, tiene indicadores de instrumentos, tiene indicadores de población, un montón de cosas que para algunas áreas más particulares es muy sencillo de resolver y para otras no. Bueno, yo me tengo que hacer tiempo para sentarme con ese colega y de manera solidaria y corresponsable asegurarle las condiciones mínimas para que pueda competir por eso, ¿sí? Pero de nuevo, es time consuming, como dicen los americanos, ¿no? Eso consume tiempo, hay que ponerse las pilas ahí y colaborar solidariamente, abstraerse de cualquier preconcepto que uno pudiera tener. Y del otro lado también, porque en eso yo también quiero ser bien claro, ¿sí? En el caso de la importante comunidad de docentes e investigadores psicoanalísticos y de otras tradiciones que tiene la Facultad de Psicología, en los últimos años han sido muy receptivos a entender que las reglas de juego son esas. Si se quiere concursar por subsidios de la Universidad Nacional de Córdoba, hay que hacerlo bajo cierto esquema. Si se quiere tener un beneficio en el salario docente por un sistema nacional que reconoce la capacidad investigadora, hay que hacerlo bajo ciertas reglas, ¿sí? Y en eso han sido receptivos. O juegan bajo esas reglas o no juegan, ¿sí? Y han sido flexibles como para acercarse y decirme, yo no sé cómo jugar. ¿Me enseñás? Perfecto, ¿sí? ¿Cómo se implementa eso? De nuevo, estrategias, apoyatura institucional, dirección clara, que eso es fundamental, ¿sí? Yo he tenido que hacer talleres con colegas masivos como esto, empezando desde lo más sencillo. En este campo de este formulario hay que poner esta información, ¿sí? Hasta cosas más complejas. ¿Cómo evaluamos la efectividad de una intervención psicoterapéutica? Bueno, existen tales diseños. Al menos apreciaciones generales, al menos una pista de dónde tienen que seguir, ¿sí? Pero de nuevo, mucha demanda, ¿ok? ¿Satisface la respuesta? Más o menos. Ahora te lo digo. Centros. Que va con la línea de los institutos. Yo creo que son fundamentales. Más los centros que los institutos, ¿sí? Porque los institutos tienen claramente una agenda que implica estas tres patas que en la Universidad Nacional de Córdoba también son centrales. Docencia, investigación y extensión. Un centro de investigación claramente ya te está indicando cuál es su eje temático. No quiere decir que no pueda retroalimentar la docencia, pero su eje central tiene que ver con eso. A mí me gusta una palabra que justamente empecé a escuchar por acá y que surgió de interacciones con varios de ustedes, incluyéndote a vos, Ale, que es el tema del modelado, ¿sí? No solamente se aprende a hacer investigación leyendo un manual o asistiendo regularmente a los cursos que dé fulano de tal, sea este de la ONC, de la UAB, de la UNAM o de Harvard, no importa. También se aprende, y más importantemente se aprende, a hacer investigación viendo cómo otro investiga, colaborando con ese, ¿sí? Yo, como director de un laboratorio que empezó desde limpiar las cacas de las ratas, cambiar la viruta, darles de agua, y en el proceso, todos los días, aprovechar a que tenía al lado de decir, ¿qué es una nova? ¿Sí? ¿Ok? O, ¿por qué estoy haciendo esto con esta rata? ¿Por qué tengo que hacer sí o sí este protocolo? Entender de lo más básico, ¿por qué hay un protocolo? ¿Por qué no se puede hacer lo que se canta en un laboratorio? ¿Sí? Yo creo en el modelado, fuertemente, ¿sí? Más allá de que tenga una connotación que adscribe a una cierta corriente teórica, me parece que es central el tema de los roles que jugamos y cómo le mostramos a otros cómo se hace una cosa, ¿sí? Sobre todo en un punto que discutimos en una de las reuniones y que con Javier y Lupi acordamos incluir como una propuesta de acción. Por ejemplo, las prácticas de investigación. Que el estudiante se exima de estar frente a algunas clases si es que ya tiene definido que le interesa la investigación, que pueda pasar mucho tiempo en institución, pero en un lugar especial, altamente arreglado, con una supervisión estrecha, y va a salir sabiendo investigación. ¿Ok? ¿Sí? Ese es el sistema que tenemos en Córdoba. Y funciona. ¿Sí? Y de hecho, mi desafío, y el que me suceda en la Secretaría de Ciencia y Técnica, es convencer a los directores de los grupos de investigación que todavía no adscriben este modelo a que lo hagan, porque sabemos que funciona. ¿Sí? Todos los laboratorios y grupos de investigación, y les puedo decir que son variopintos, no solamente trabajan con modelos experimentales, hay gente que hace clínica, hay gente que hace trabajo epidemiológico, que han formalizado programas de pasantías para sus estudiantes, todos han resultado beneficiados doblemente. Sí, porque el estudiante no solamente satisface un requerimiento curricular, que es cursar, acreditar una materia, dos o tres, sino que satisface otro, sale con elementos casi como poner un tubo para presentar un buen anteproyecto de tesis. Y el grupo que lo tutorizó también se retroalimenta, porque recupera información que puede satisfacer su línea de investigación general. No entran a hacer lo que quieren. Entran a hacer estudios de percepción, o en mi caso entran a hacer estudios sobre toma de decisiones, ¿sí? Están permanentemente vinculados en aquella línea en donde el tipo que lo va a estar supervisando es sumamente competente, ¿sí? Yo creo que es un sistema que funciona. Si lo podemos estandarizar así, mejor. Si no se puede estandarizar, creo que el discurso sería institutos y particularmente centros tengan la puerta abierta y que un pibe que pasa a preguntar, che, ¿qué se hace acá? No solamente recibe una respuesta formal, sino una invitación que se pueda transformar claramente después en una acción específica. Vení, trabajamos de 9 a 1, hacemos esto, esto y esto, podés ser sujeto experimental, podés ayudar a tomar datos, y que sobre todo, como ocurre en tu centro y probablemente ocurra en nosotros, y como ocurre en el mío, que un chico vea que hay otro chico haciendo cosas de investigación. Eso es fundamental. Yo creo que eso es una noción generalizada, ¿sí? La idea que se lleva un pibe por interactuar con un doctor o un magíster que lo trata de igual a igual, que le asigna responsabilidades, que le dice lee esto, no, ahí metiste la gamba garrafalmente, y todo eso es fundamental. Y si además lo podés hacer entre pares, con una figura de quizás de mentor o tutor, ideal, ¿sí? Que un pibe pueda laburar bajo la supervisión de un pibe que a lo mejor está en cuarto o quinto año y ya sabe que quiere hacer su tesis, o que ya sabe armar un setup experimental y tomar datos, o hacer una entrevista en profundidad, o administrar una prueba psicodinámica. Me parece que el modelado es central, ¿sí? ¿Está? ¿Cómo dicen ustedes? ¿Está?